que es amor. Más prefiero morir que decirle que no. La barca marinera. Al sur de la provincia de Segovia, en las faldas de la sierra de Guadarrama, se encuentra la población de Vegas de Matute, antiguamente Vegas del Monte. Su ayuntamiento, junto al Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero y la coordinación de Carlos Porro, han iniciado la colección del Archivo Segoviano de Folclore, editando un triple CD con testimonios de la tradición oral, tonadas, bailes, rondas, romances, con los trabajos de las personas que se han preocupado de recopilar, ordenar y divulgar este patrimonio cultural, como son Juan Miguel Martín y José María Cubo, y con sus verdaderos protagonistas, los cantores e instrumentistas, con sus múltiples recuerdos y vivencias, y sus ganas de dejar constancia para que las sucesivas generaciones puedan seguir aprendiendo y disfrutando, sintiéndose orgullosas de su repertorio musical tradicional. Por todo ello, nosotros queremos también hacernos altavoz del evento, dedicando todo el programa de hoy a la tradición oral en Vegas de Matute, escuchando sus músicas y hablando con varios de los artífices de este magnífico e histórico trabajo. Iniciamos sin más tardanza el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. Pues sí, nos vamos a Segovia, a Vegas de Matute, nos vamos a Las Vegas, a un pueblo serrano y que han tenido el gran acierto de recopilar en un fabuloso disco con tres volúmenes, tres discos que forman el volumen este, y con prácticamente... No quiero decir toda la tradición de su localidad, porque viendo todo el trabajo que tienen aquí, viendo la cantidad de recopiladores que han ido pasando por ese pueblo, pues yo creo que todavía tienen trabajo para más volúmenes. Y les quedará, ya lo iremos hablando con ellos, porque vamos a tener entre hoy en La Gila a los que han trabajado porque tengamos estos discos, este trabajo en nuestras manos. Son 77 temas los que ocupan los 3 CDs, más de 4 horas de registros musicales, un centenar de canciones registradas, pero no todas editadas, de canciones, dichos y romances, que sirven de muestra de, como comentaba al inicio, de ese rico patrimonio segoviano con aires serranos. Y que además ha sido grabado hace muy poquito tiempo. Las grabaciones que forman parte de este disco han sido grabadas entre julio del 2013 y julio del 2014. Hola, Ana del Río San Sebastián, que no te había saludado. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Laredo. Tenemos tanto trabajo y tanto que hablar hoy sobre esto que se nos va a amontonar hoy el programa. Venga, bueno, vamos allá. Un recuerdo a los oyentes de Radio Crónica Folk Musical, que nos oyen todos los domingos a las 5 de la tarde a través de internet. Y nada, que vamos a empezar ya directamente con estos colaboradores porque tienen muchísimas cosas que decirnos y queremos presentarlos lo más inmediatamente posible. Pero como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y entre todos los que estamos, pues vamos a hablar con José María Cubo, con Juan Miguel Martín, con Cesario Orejudo, con Eugenio Moreno y con José Luis Cubo. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal nos escuchas? Pues muy bien. Vale. Perfectamente, ahora bien. Perfecto. Pues vamos a pasar prácticamente esta hora que nos queda por delante hablando precisamente de vuestro pueblo y de vuestras tradiciones. Lo primero que queremos... trasladaros nuestra felicitación por tan estupendísimo trabajo. Pues muchas gracias a vosotros por dedicarnos este programa vuestro tan bonito y que tengo tanto tiempo escuchando. Para mí una gran alegría que, pues, que nos podáis dedicar una hora de vuestro programa, pues, para transmitir nuestra tradición oral que tanto tiempo nos ha llevado a cabo el Pedro Rafael. Bueno, lo que queremos comentaros, buenas tardes, Juan Miguel, lo primero que queremos preguntaros es cómo un pueblo, un municipio tan pequeño en vecinos, tan trabajador, porque además los numerosos y diferentes oficios que tenéis en el municipio, pues la agricultura, la ganadería, incluso algo de arriería hubo en su momento, y los hornos de cal, como también hubo en su momento, tan famosos. ¿Cómo sois tan cantarines? Porque en Laredo tenemos fama de ser muy cantarines, por el tema marinero, etcétera, etcétera. Pero vosotros, siendo además poquitos los pobladores de Vegas de Matute, ¿cómo sois tan cantarines y tan instrumentistas también? Viene de tradición que de padres a hijos ha ido pasando, pues todo el tema este de la afición por el cante y por el baile. Aquí se baila también muy bien la jota, y no sé, antiguamente como no había televisiones ni cosas de estas, pues la gente se divertía cantando en las tabernas y rondando a las chicas por las calles del pueblo. Entonces, pues bueno, se ha ido manteniendo, y ahora claro, el problema que hay es que la gente que sabe todo esto ya es gente mayor. No queda gente joven, que por eso se pretende también con el disco este, que dar a conocer todas estas cosas a la gente joven. Pues sí, el mérito es precisamente que lo hayáis conservado, pero para que nos vayamos haciendo una idea de lo que habéis conservado y habéis grabado y habéis puesto de nuevo en estos discos, vamos a escuchar, pues, de lo que tú decías, pues una jota que tituléis De los guitarreros, precisamente. ¿Sí? Porque está, supongo, interpretada con guitarras, laúdes, bandurrias, ¿no? Guitarra, laúd y bandurria. ¿Algún acompañamiento de percusión llevan esta jota? En este caso no, solamente van las guitarras. Jota que me imagino que se interpretara, y no sé si aún se sigue interpretando, en alguna ocasión, en alguna fiesta, en alguna romería del pueblo. Cuéntanos, ¿sí?, un poco antes de escucharlo. Sí. Bueno, este tipo de jotas, había veces que era solamente con guitarra, otra vez el laúd y guitarra, y bandurria también, pues se interpretaba, pues como he dicho antes, cuando se juntaban los mozos en las tabernas y tenían una guitarra a mano, pues se interpretaba. Ahora nosotros, pues todos los años en la Semana Cultural, últimamente, pues hacemos una serie de actuaciones y las seguimos interpretando. En este caso yo toco la guitarra, mi padre toca el laúd, por ejemplo, y entonces yo con él la he tocado infinidad de veces en casa, el tipo de jotas, y las personas que nos acompañan hoy aquí, pues las han cantado muchas veces también. Pues para que todos nuestros oyentes puedan deleitarse y escuchando este tema, vamos a abrir boca con esa jota de los guitarreros. Aguardiente en la guitarra pide vino, las cuerdas aguardiente, el tocado que las toca, hay mocitas de 15 a 20, hay mocitas de 15 a 20, hay la guitarra pide vino. Tintero pluma de mucho tintero. Ay, tu madre a mí me llamó. Así que son paredes, esta casa sí que es casa. Y estas sí que son paredes, y aquí está el oro y la plata, y la sal de las mujeres, y la sal de las mujeres, y esta casa sí que es casa. José María, los compañeros no le querían esperar. Da gusto escuchar estas jotas con ese sabor y este sonido a lo antiguo, a lo auténtico, que sin más aditivos que los que tenía la jota, guitarras y laúdes o bandurria, simplemente sin más adornos que no necesita. Con eso es suficiente, con las cuerdas y una buena, y la y voz de los voces, de los cantadores. Y la voz, que es lo más importante. He nombrado a la gente que te está acompañando esta tarde ahí. Preséntanos los, si haces el favor, José María. ¿Quiénes están ahí contigo? Pero voy a presentar. Mira, tengo a mi lado aquí está Cesario de Judo, que tiene 87 años, lleva ya mucho tiempo cantando la jota y las rondas. Uh-huh. Está en el año 52, con 20 años, le grabó a las Lomas. Uh-huh. Y después ya posteriormente pues también el Curaría pues le grabó sobre los años 70 y 80, y luego pues Carlos también ha venido por radio de vez en cuando también a grabarle, o sea que es un grado artífice de pues de nuestro folclore, de nuestras jotas y de nuestras rondas. Uh-huh. Y es uno de los grandes partícipes en el disco. Pues todo un honor tener. También está aquí Eugenio Moreno, también es un gran cantador de jotas y también la ronda. Ya Eugenio no lo grabó en el 52, pero sí en el año 80 hicieron un programa en A2, en el programa de programa. Y entonces tanto Eugenio como Cesario estuvieron grabando la ronda al mes. Eugenio también es otro joven de la ronda, ¿verdad? ¿Perdón? Otro joven de la ronda, al igual que Cesario. Que, bueno, aquí en el disco no toca porque vamos, no canta porque bueno, ya tiene ya un poco la voz más, un poco más arraigada, pero vamos que ya oye, demasiado que están cantando, que hacen también con 84 años. Mm-hmm. Y él es artífice también, le gusta, canta mucho con flamenco también, y de hecho pues oye, hemos encontrado un romance muy bonito que no vi nunca, y se lo vi cuando empezamos a grabar, que es el romance de la Serranda Granera, que le canta un poquito afamincado. Sí, que hablaremos luego de él, que nos ha sonado como muy curioso. Sigue presentándonos, que ahora hablaremos del romance de la Serrana de la Vera. De la Vera. Y ahora, pues, y a mi lado está también José Luis Jugo. Este, bueno, es un amigo nuestro también, es más joven. Bueno, y pues colaboramos juntos en aquí en las actuaciones del pueblo, presentaciones, y él también ha colaborado en la participación del disco. Uh-huh. Aparte de que él, pues también le gusta el cante, todo tipo de cante, y los escarrillos y todo, y es un hombre muy, pues muy alegre. Y aquí estamos a nuestro lado, es más joven también, tiene 59 años, y bueno, estos son dos, Juan Miguel, que bueno, como ya ha sido la presentación, y yo pues somos los estamos aquí. El alcalde actual y José María Cubo. Y José María Cubo, que es artífice, porque gracias a él hemos podido grabar el disco. Eso es, ya lo hemos dicho. Y por el estudio, pues oye, ellos ya son mayores, y la verdad, sacarlos del pueblo, pues no había sido fácil. Y aquí con él, pues hemos logrado hacerlo. en la introducción del programa que quizá pues por cuestiones de técnica no estabais escuchando. Ya hemos dicho quién ha intervenido, quién ha participado, pues Carlos Porro, el Instituto de la Cultura González Herrero, el Ayuntamiento, por supuesto, y desde luego vosotros, Juan Miguel y José María Cubo, Juan Miguel Martín, y todos los partícipes que tanto hombres como mujeres del pueblo, los vegueños de Vegas de Matute, que han intervenido en este estupendo trabajo. Por cierto, José María, que como folclorista y amante de las tradiciones, que te damos las gracias por ser seguidor de este programa. Fiel oyente, y que te agradecemos pues que pues parte de tu tiempo lo dediques a escuchar este ratuco de sí, músicas y de tradiciones que hacemos desde la gira. Yo no solamente vuestra emisora, escucho 5 o 6 emisoras de música de fuerte de las semanas. Bueno, estupendo. Oyendo la voz de estos grandes hombres que tengo aquí a mi lado. Uno de los grandes artífices del artista, porque si no hubiera sido por ellos, pues tampoco, pues sí, tampoco se hubiese hecho nada. Pero vamos, yo es que la verdad es que no puedo ir al disco, porque cada vez que oigo el disco me tiro 3 horas sin embargo. Sí. Y casi ya paso a escuchar otra música. Sí. Me tiro todo el tiempo pensando. Quería. Quería decir que el Ayuntamiento de Vegas de Matute, con la edición de este disco, lo que persigue tanto el ayuntamiento como la asociación que respalda todo este trabajo es dedicar los fondos para la rehabilitación de la ermita de la Virgen de Matute, ¿no? No, del Rosario. Ah, del Rosario, la Virgen del Rosario. Sí, pues mira, es una ermita que se hundió hace ya unos 40 años y yo cuando empecé realmente a recopilar toda la música, pues mi intención era pues hacer un libro o publicar un disco. Y yo voy a hacer hace unos 20 años, me compré una grabadora y fui por las casas de ellos. Grabando pues todo lo que había realmente, porque prácticamente se había desaparecido. Y con la única intención de que todos los fondos que se sacaron, tanto con el disco como con el libro, fuera para la restauración. Es algo que llevo innato desde hace muchos años y al final pues se va a cumplir mi sueño. Vale, y para conseguir el disco este, ¿cómo se puede conseguir? Porque estamos hablando de un trabajo que merece la pena tener en la discografía, pero claro, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues se puede conseguir a través del correo de la Asociación Cultural de Vegas de Matute, que es asociacionculturalvmatute@gmail.com, o bien a través al teléfono 921-19-0062, que es el teléfono del ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento y el número de la asociación cultural. ¿Qué es? Repetimos, 921-19-0062. De todas formas, buscando en Google Vegas de Matute, ayuntamiento, sí, ahí se encuentra fácilmente el teléfono también. Antes de entablar conversación con el resto de los participantes que tienes ahí a tu lado, queríamos que nos comentaras brevemente, porque claro, como sabes, disponemos de una hora, queremos poner cantidad de canciones, no sé hasta dónde llegaremos poniendo músicas. Sí, exactamente. Pero coméntanos un poco las tradiciones que había, resumiéndonos, claro, porque evidentemente por lo que te decía del tiempo, las tradiciones que había, así, resaltar las tradiciones más importantes de Vegas de Matute. Bueno, pues te lo comentamos en resumen. Mira, las tradiciones más típicas de aquí pues siempre han sido lo que es la jota, el son de guitarra y de la voz. Incluso también se tocaban también las jotas cuando no había guitarra, pues al son de almirez y de botella, que digamos pues muy bonito también y muy alegre. Aparte de eso, pues tenemos también las seguidillas típicas, de que son las seguidillas de Vegas de Matute, que ya en el año 47 más de fue, ya la antigua sección femenina estuvo aquí recogiendo. Uh-huh. Y otros pues son otros canciones típicas. Es la canción más típica es la ronda de Vegas de Matute. Pues yo creo que es ya la consideraban en el año, vamos, en la revista del tema español de hoy, en el número 116 de Castilla la Vieja, ya lo consideraban la ronda más típica de Castilla. O sea que la ronda pues ha sido lo que realmente más nos ha gustado y más sigue gustando a la gente. Uh-huh. Una cosa. Aparte de eso, pues también tenemos un montón de romances, pues los romances típicos del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, y luego pues muchas canciones típicas de aquí. Incluso hemos llegado a publicar una canción típica de una quinta que la llaman Los Asuntos, del año 45, bueno, que ellos mismos sacaron unas canciones referente a temas del juego. Sí, pues, sí, pues, sí. Pues, Aquí había también en Laredo las rondallas también, era un poco eso, rondallas que salían por carnaval. Sí. Las rondallas más bien eran, aquí se juntaban, no había tipo rondallas, no eran rondallas, eran así que se juntaban cuatro o cinco con sus guitarras y iban tocando, incluso, bueno, pues eso eran las jotas, pero lo que era la ronda, pues la tocaban las socias directas con ellas. La ronda, por lo que veo que habéis grabado y en las fotografías que hemos visto, incluso algún vídeo en YouTube que tenéis colgado, sigue siendo como eran las antiguas rondas de guitarreros, solo de hombres, o ahora ya van entrando también mujeres en... Nada, no. Sigue manteniendo como antiguamente. La ronda solamente la cantan ellos, hay alguna mujer que sabe cantar también, pero vamos, realmente lo suelen cantar ellos, y que son los únicos que saben, porque los demás, bueno, sabemos cantar un poquito, pero no llegamos a su estilo, ni vamos a llegar. Bueno, vamos a escuchar... Son unos fenómenos en este aspecto. Vamos a escuchar un fragmento, porque no podemos, por su duración, escucharle entero. Le aconsejamos a nuestros oyentes que adquieran este trabajo y se deleiten con él. Vamos a escuchar del romance La Serrana de la Vera, un romance que nos encanta en La Gila. Y además tenemos la inmensa suerte de contar con la persona que lo ha interpretado, Eugenio Moreno. Aquí estamos, Daniel. Pásanos un poco con Eugenio, que nos cuente un poco dónde aprendió, cómo aprendió el romance de La Serrana de la Vera. Eugenio, buenas noches. Buenas tardes. Un placer hablar con usted y que queríamos que nos contara un poco cómo aprendió usted el romance, este romance que interpreta en este estupendo disco. Este romance, pues, lo escuché yo a un pesadero que vino para aquí. Y esa noche misma me quedé con él. Ajá. ¿Y cómo se ha sentido usted interpretándolo de nuevo, haciendo esta grabación? ¿Le ha parecido bien cómo ha quedado el resultado final? Pues yo creo que sí. Sí, ¿está contento con el resultado? Pues sí, pero el hecho del público está contento con él y yo también. ¿Se da cuenta usted que cada vez que pongamos este romance nos vamos a acordar de usted y de Vegas de Matute? Es importante eso. Bueno, pues vamos a escucharle para que, lo que decía antes, nuestros oyentes se den una idea de la voz que tiene usted tan estupenda, que además este romance está interpretado también con un aire un poco andaluz. Quizás la persona del que usted lo aprendió venía del sur. Sí. Pues vamos a... Bueno, pues era... Sí. Vale, vamos a escuchar ese fragmento que decía, La Serrana de la Vera, de Vegas de Matute. Con metro y medio de pecho, con metro y medio de pecho, cuarta y media de muñeca, con una trenza de pelo que los tuve. Yo la llega. Era una gran cazadora, todo el cuerpo le iba lleno de conejos y perdices y tortolas, arigüeña. Ay, cuando tiene ganas de agua, se baja para la vereda. Cuando tiene ganas de hombre, se sube para la sierra. Ya ve a un serrano venir con una carga de leña, le ha agarrado de la mano y a la cuega se le lleva. Allá pusieron una lumbre, pero una buena lumbre, de huesos y calaveras que allá tenía en la cumbre. Allá pusieron una cena, pero una buena cena, de conejos y perdices y tortolas, arigüeña. Pues estupendo, es una pena tenerlo que cortar, pero queremos seguir con vosotros porque nos hubiera gustado hacer la gila aquí con todos vosotros alrededor de esta mesa y de estos micrófonos, pero bueno, os tenemos ahí en vuestro pueblo y estamos encantados de que así sea. Juan Miguel, quería comentarte que es para un alcalde y para una persona además interesada por el folclore y por las tradiciones, tener un o ser el alcalde de una población por la que se ha preocupado tanta gente en investigar su patrimonio musical desde tiempos ya del matrimonio Vidal, Ramón y María Goiri, el norteamericano Alan Lomas, como comentabais antes, que incluso Cesario pues tiene la suerte de haberle conocido, el grupo de música Nuevo Mester de Juglaría, el maestro Agapito Marazuela, bueno, se han hecho programas de radio, de televisión, el famoso programa El Candil en 1994, está en la colección de la música tradicional de Castilla y León, de Radio Televisión Española en 1991, también tenéis temas, en fin, que tenéis la suerte de contar con unos muy buenos registros sonoros. ¿Eso ha sido fácil, Juan Miguel, para elegir este repertorio que nos habéis propuesto en este trabajo? Pues vamos a ver, el repertorio principalmente ha sido gracias a José María Cubo, porque es el que lleva recopilando pues canciones y todos estos temas desde hace muchos años. Yo simplemente estoy orgulloso de que un pueblo tan pequeño pues tenga un amplio repertorio de folclore como tiene Vega de Matute. Y sí que es cierto de que ha habido muchos investigadores que han pasado por aquí y llegaba la hora de que fuéramos los propios del pueblo los que dijéramos vamos a hacer nuestra propia labor de investigación y vamos a editar el disco y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Sí, porque muchas veces lo propio es casi no, claro. Por cotidiano, por tenerlo tan próximo, no le damos la importancia que realmente se aprecia desde fuera. Claro. Entonces, claro. Pues bueno, eso, lo tenemos tan, tan próximo que, bueno, como dice el refrán, el rey para su porquero es poco. La proximidad principalmente es para estas personas con las que, con Eugenio y con Cesario, si hablan luego, es más proximidad para ellos. A la gente más joven, pues ya para mí hay muchas cosas que ha sido un descubrimiento ahora con la grabación de que hemos hecho del disco. Yo había muchas cosas que no conocía. Entonces, claro, ahora ya cuando las he escuchado, cuando las he grabado, porque he utilizado mi propio estudio y he tocado la guitarra y he cantado con ellos y eso, pues la verdad es que ha sido un descubrimiento muy grande para mí y para muchas personas del pueblo. La verdad es que los que los conocían eran la gente mayor. Has redescubierto tu propio pueblo, una parte de tu pueblo que no conocías y que es una parte tan importante como la propia iglesia del pueblo, es parte del patrimonio de vuestro pueblo. Efectivamente, es el patrimonio del pueblo, el patrimonio inmaterial este que se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, yo nombraba a todas estas personas y estos grupos porque quizá pues nuestros oyentes son los que más conocen y relacionan y bueno, pues saben un poco de quién estamos hablando, pero desde luego el mayor artífice y recopilador y divulgador de todo esto es José María Cubo, al que hay que agradecer tremendamente todo su trabajo, evidentemente. Muchas gracias por tener a la gente que trabaja cerca, pues a veces la olvidamos y realmente es la que merece realmente nuestro aplauso y nuestro respaldo. Nosotros, lo que hemos aportado ha sido los medios, o sea, él lleva muchos años con este tema y bueno, pues ha tenido la suerte, entre comillas, de que yo soy un amante también de la música, porque me ha gustado siempre, ahora me ha tocado estar en el ayuntamiento y gracias a él también pues he tenido una facilidad también de impulsar el proyecto. Yo tenía mi propio estudio y luego pues la gente mayor que todavía está aquí con nosotros, que son los que se acuerdan de todo, cantan muy bien y eso, y entonces, bueno, pues, pero efectivamente José María ha sido el artífice. Bueno, pues ponnos otra vez con José María y que nos cuente un poco por qué es tan importante la ronda en Vegas de Matute. Pues la ronda, pues es que ha sido siempre lo más típico y lo que más realmente ha gustado. Porque yo creo que la parte que cuando venían los folcloristas de fuera a grabar, pues grababan las fotos y las rondas, pues aparte de algunos romances. Pues la ronda es algo, yo creo que es algo innato, es algo, como he dicho, como anteriormente, que ya en la revista esta de temas españoles decían que era la ronda más típica de Castilla. Claro, y luego, según está tocando. tocada y pues al son de los almidez, botella y los hierros. Y luego, pues, el tema en concreto, que está formado por unos cuatro chiquitillas, después empieza un poco el contexto de la ronda, después hay un par de estrofas, bueno, hay varias estrofas que son unas rondas de picadillo, o sea que es muy variada, incluso al final uno termina con la despedida, y entre medio de la despedida que se cantan las dos primeras estrofas, después se canta el caracol, terminando con las dos últimas estrofas, con las dos últimas cuartetas de lo que es la despedida. Uh-huh. Y no sé, pues la de verdad, pues ha gustado mucho siempre. Uh-huh. Y la verdad, pues como han cantado tan bien y se ha cantado durante tantos años y ellos lo han transmitido tan bien, pues nos ha gustado mucho. Realmente, bueno, pues Cesario, que es uno de los que más le ha cantado, pues os puedo comentar realmente pues en qué época se cantaba, cómo se cantaba y la verdad, pues sí, eso que... la afición que ellos han tenido siempre por cantar. Sí, eso quería preguntar. Como tenéis la suerte todavía de contar con antiguos guitarreros, ¿recordarán ellos hasta qué año más o menos? Porque en la ronda se salía a rondar a todas las mozas. Entonces, ¿hasta qué año estuvieron saliendo? O no sé si se cortó o siguieron saliendo hasta prácticamente nuestros días. Se va a contar Cesario, que es el mejor conoce el tema de la ronda. Uh-huh. Paso total. Con Cesario. Cesario. Hola, Cesario. Hola, buenas. Sí, que queríamos preguntarle, ¿hasta cuándo se salió a rondar a las mozas por el pueblo con la ronda? ¿Hasta qué año? Bueno, salir a rondar pues de toda la vida, que yo sepa. Y más, luego después ya han salido los quintos, la hacían y tal, pero antes había mozos que lo cantaban más bien. Había alcalde de mozos y a lo mejor un mes antes de la ascensión, pues ya sabían arrondar todas las noches a todas las chicas del pueblo. Incluso a las recién nacidas. A las recién nacidas, exactamente. Entonces, y al otro día, si era ya, pues arrondarla. Salían todas las noches. Sí, que le decía Cesario, ¿salían todas las noches días de labor o solamente el domingo? No, todas las noches se juntaban en la iglesia el mes antes de eso para rondarlas a todas las mozas. Se juntaba a la iglesia por la noche y salían de allí ya a rondar uno por un lado, otro por otro, y toda la noche. Otra cosa, Cesario, nos comentaba antes José María que usted conoció a Alan Lomas, estuvo grabándole. Bueno, sí. ¿Qué recuerda de él? Es muy majo. ¿Era majo? Sí. Y venía con otra compañera muy bien. ¿Y pagaba bien o no? No, pagábamos al rato. ¿A rato? No, digo que si soltaba algo de dólares o algo, porque vamos, tanto grabar y nadie suelta un duro, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, no sé cómo, nos mandó un poco de dinero, no sé. Ah, vale, para seguir las rondas, ¿no? Y tomar unos vinucos y eso, vale. Pero si me tengo que decir una cosa, ¿eh? Sí, Cesario. Y cuando ya no quería más, estábamos empezando nosotros, habíamos estado la noche tarde cantando. Cesario, ¿con qué compañeros más canta esta ronda que vamos a escuchar seguidamente, bueno, en el disco? ¿Con quién más canta usted? Con tres primos míos. Sí, ¿cómo se llaman? Félix, María, Bernabé María y Emilio Barrendo. Vale, pues vamos, si le parece bien, vamos a pasar a escuchar también un fragmento, porque dura como 12 minutos la ronda. Menudas rondas, sí, que hacen ustedes. Y porque tenían que terminar, porque si no podía estar toda la noche, ¿verdad? Tendréis que alargar un poquito el programa más. Sí, pues vamos a escuchar ese fragmento de esta extraordinaria ronda de Vegas de Matute. Aurora bella, a rondarte venimos. Aurora bella, te venimos guiados por una estrella, por una estrella. Son 112 las estrellas del cielo. Son 112 con las Tor de tu cara, 114, 114. La andan narrando la calle de esta dama, la andan narrando de rosas y claveles, la andan sembrando, la andan sembrando. Oh, oh, oh. Vengo enseñado al uso de mi tierra, vengo enseñado que a los cuatro cantares, punto parado y una, dos y tres. Que es aquello que reluce por cima del campanario. Ni es estrella ni el lucero, que es la Virgen del Rosario, que es la Virgen del Rosario. Desde la iglesia venimos. Bueno, una pena también tenerlo que bajar. Quien lo quiera escuchar entero, ya sabe, llamadita al Ayuntamiento de Vegas de Matute y se puede hacer con esta obra, que la verdad es que le va a llenar de satisfacción, vamos, no puedo decir otra cosa, que va a tener una joya entre sus manos. 921-19-0062. Tono, querías preguntarles algo. Vamos a hablar un poquito. Preciosa la ronda, ese ritmo de seguidillas, uh-huh. Preciosa, muy alegre. Vamos, para que no decaigan toda la noche, ¿eh? Así. Quería preguntarte, José María, el trabajo que has hecho de recopilación y el estudio y selección de temas que has hecho. La obra va muy completa, lleva rondas, como acabamos de escuchar, las jotas, hay romances. Hay villancicos, luego hablaremos del folclore navideño. Hay nanas, repertorio religioso. ¿Qué no ha podido entrar? ¿Qué has dejado que no ha podido entrar en estos tres discos? Pues mira, pues hemos dejado algunas habaneras que se han encantado también. Dejamos las habaneras, pues ya no nos cogen el disco, seguramente. Hemos dejado también algunos romances de San Antonio, como es el Culebrón y los Pajaritos, que aquí te cuesta entrar mucho. ¿Y qué más hemos dejado? Pues mira, hemos dejado la canción de la baraja, que bueno, aquí prácticamente se conocía, pero bueno, sí que están dispuestos a cantarla al son de los mandamientos. Después hemos dejado también unos romances que encontré en el cancionero de Antonio Perdeño del 49, que es la canción, es el retrato donde va comparando. Ah, sí, sí, sí. Una canción seriada también. Son las horas de reloj. Sí, sí. Una. Hay dos horas de reloj, que son. Una son. Una se refiere a las horas de reloj de las ánimas y otra se refiere a las horas de reloj, pues tipo ronda. Porque solamente en lo que tengo de Antonio Granero, pues solamente nos figuraba tres estrofas. Bueno, pues. Pero la verdad que parece precioso. Y, oye, y lo que denomina. Ahí queda trabajo para otro disco. Y lo que sí viene en el disco, denomináis varios temas. Pues cuatro de dos. Sí. Por lo que pasa es que ahora mismo los discos de pues podemos meter más cosas, más rondas, incluso queremos muchos romances. O sea, que tenéis para sacar más en esta colección del folclore segoviano, ¿no? Seguramente que volváis. Otros dos discos sí que sacaron, pero ya, por más con romances y a lo mejor pues algunas ciertas poesías que se han quedado sin grabar. Por romances, pues muchas, como el Café de Filomena o la de Galina, pues no sé. José María, aprovecha que tenéis al ayuntamiento... Aprovecha que tenéis al ayuntamiento de vuestra parte para sacar ya próximamente otro disco. Por cierto, echo de menos y me llama la atención que en Vegas de Matute pináis el mayo, pero no he visto ningún mayo grabado. ¿No se rondaba las mozas en mayo? Sí, se grabó en mayo. Se grababa desde. Mira, las rondas se grababan después de. Pero para el mayo. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa hasta la Ascensión. Después de la Ascensión, pues ya prácticamente se cortaban. Ya no se cortaban, pues ya empezaban las faenas del campo y eso dejaba de cantar. Pero vamos, incluso nosotros tenemos en el mes de mayo, hacemos una fiesta, la fiesta de los quintos, ponemos un árbol que traemos desde el río, lo traemos incluso, se traían antiguamente, se daría con un carro y las vacas. Y actualmente pues tenemos un tractor, incluso este año pues lo han entregado, uh-huh. Pues no pesaba mucho, no han entregado los motos. Sí, pero canciones... Pues se sigue manteniendo. ¿Canciones de mayo, José María? Canciones de mayo no tenemos. Yo no he visto, no he visto sin ningún respeto. Lo que sí que canciones de mayo, como son, por ejemplo, en otros pueblos están las mayas o las balzaje, pues tampoco aquí en el pueblo yo no lo he oído. No lo tenéis. Yo creo que lo más típico era, como se ha dicho anteriormente, pues era la ronda. Ya. La ronda creo que cantaba en mayo para la ronda. José María. Yo no he visto, no lo conozco. José María, vamos a escuchar también un fragmento de los mandamientos. Queremos que nos comentes algo sobre ellos, sobre los que lo interpretan y en qué consisten los mandamientos. Pero también quería hacerte una pregunta. Tenéis varios temas que tituláis como navarras, dedicadas a advocaciones locales. ¿De dónde viene esto de... Y no me digas que de Navarra. ¿De dónde viene esta afición a cantar así? Aquí, como habéis dicho anteriormente, aquí hay mucho folclore y mucha tradición. Pero ya no solamente por las jotas y las rondas, sino, bueno, hay un mismo genio, pues ha cantado la Carrera de la Vera, pues a flamancada. Sí. Bueno, pues antiguamente también se cantaban muchas navarras, y aquí es que todo el mundo sabe cantar navarras. Ajá. Navarras o jotas aragonesas. Eso les encanta también a ¿Y eso que había alguna tradición? Vamos a decir, no, solamente le gusta la jota, no más que le gusta de todo. Pero flamenco, bueno, pues si le das a cantar flamenco, pues ya lo paras. ¿Había alguna relación con Navarra, pues por los caleros o por el tema de la cal o por alguna circunstancia, algún trabajo, los arrieros o no sé? ¿Había alguna relación entre los segovianos del sur y Navarra? Pues yo no lo sé, amigo, no sé. No, ya no que tenés nada de fijo. El tema del folclore, pues como ya antes, tanta transhumancia y tanto traslado de nosotros, pues seguramente alguien que le guste alguien que le gustó aquí en Castilla y no sé, como les ha gustado todo prácticamente, pues ajá, pues no sé prácticamente el porqué, pero pues, yo creo que... Bueno, no pasa nada, José María, sí. Investíganoslo y nos lo mandas y ya lo comentamos. Los mandamientos, José María. Sí. Cuéntanos, bueno, ¿cuándo se cantaban los mandamientos? Sí. Los mandamientos, bueno, pues ya he visto cómo toca, que los han tocado con los son de guitarra, también se tocaba pues antes con botella y tratabas puedo tocar también con botella y almirez. Y los mandamientos, pues igual que la ronda, si es que hay cinco o seis canciones que es que era muy típica de aquí. Incluso los mandamientos también se cantaban en las rondas. Sí. O sea, cuando terminaban las rondas, pues a lo mejor cantaban ya al igual que los sacramentos, pues los cantaban pues a continuación de terminar las rondas. Ajá. Es algo pues algo que es que la gente lo lleva también un poco innato, no sé, quizás a lo mejor el pueblo ha sido siempre un pueblo privilegioso, siempre ya sabéis que el tema de cante está muy relacionado tanto lo profano como lo religioso, y aquí pues realmente pues ha seguido manteniendo igual, porque la gente aquí pues bueno, pues como digo, tiene mucha vocación católica, entonces pues quizás bueno. este tipo de romances o cantos pues así que manteniendo y sigue gustando, claro. Mandamientos que seguramente se cantaban allá por los barrios de La Lobera, por el Zancao, por Cantarranas. Por todos los barrios se cantaban. Por todos los barrios. Y estos en concreto, ¿quién interpreta en el disco los mandamientos? Y pasamos a oírlos. Mira, que cantan, pues canta Cesario, canta Berna, canta Félix, Emilio, y después toca Juan Miguel, la guitarra, Cayo de Abandurria. Y Urbano pues también la otra guitarra. Muy bien, y suenan así de bonito. Con mandamiento de amor a misa, nunca estoy con devoción. así hasta 10. Así hasta 10. Es que tenemos que ir. Desgraciadamente, no podemos escuchar los temas enteros, cosa que nos gusta siempre en la gila. El siguiente sí, le vamos a oír. José María lo sabe porque es oyente y sabe que procuramos tener los temas enteros. Pero para hablar y escuchar pues este trabajo y lo que hay en Vegas de Matute, pues tenemos que ir cortando los temas. Si hasta ahora hemos estado oyendo a guitarreros y todo el folclore de cuerdas, no faltan tampoco los dulceineros, los gaiteros en vuestro pueblo y en vuestro repertorio, ¿no, José María? Sí. Pues sí, y como se ha comentado antes, pues bueno, pues las siguetillas eran muy típicas de aquí. Bueno, las siguetillas, la danza también, porque nosotros tenemos unos dulceñeros que ya arrancan del siglo pasado, que nosotros recordemos el dulceñero más antiguo era el tío Pedro Gila, que era el nombre, pues murió en el año 1904, después su hijo siguió con la misma tradición, Eulogio Gila, hasta el mil, que murió en el año 1949. Y bueno, pues realmente también, como se comentó antes, también la sección femenina, cuando estuvo aquí recuperando, pues le grabó las seguidillas, grabaron las danzas, grabaron también alguna canción se llama Los Cordones, y entonces, bueno, pues hicieron una ficha prácticamente de todos estos temas ahí en la sección femenina. Incluso, bueno, pues la dulzaina aquí ha sido pues prácticamente lo típico de bueno, pues como cualquier pueblo castellano. Sí. Todas las fiestas se hacían con dulzaina y tambor antiguamente. Mm. Ya vinieron las orquestas y fue un poco más desapareciendo, que bueno, que últimamente está volviendo a resurgir. Mm. Digamos que los dulceineros serían músicos más profesionales, entrecomillando el músico tradicional, músico popular, tendrían una consideración más de profesional, y los guitarreros más los mozos del pueblo para animar otras celebraciones cuando no había ese músico profesional. Bueno, yo creo que poco más o menos, porque la gente había muy buenos guitarreros. Y hombre, lo que pasa es que antes, pues los bailes realmente se hacían, pues cuando se hacían los domingos en la plaza los sábados, pues se hacía siempre la son de dulzaina y tambor, porque la guitarra simplemente era para bailar las jotas, pero para otro tipo de baile, pues simplemente se hacía siempre con el dulzaina y el tambor, que ha sido pues siempre muy dominado. ¿Estaba pagado por el ayuntamiento el dulceinero o actuaba así como los guitarreros más de... por, pues no sé, por afición, por animar un poco las fiestas? No sé si cobrarían los guitarreros, pero supongo que... Antes lo que se pagaba era simplemente eran las actuaciones de los dulceineros, que era cuando ponían baile en la plaza, pero yo creo que lo pagaban realmente los mozos. Sí, a lo mejor el ayuntamiento les daba algo, y los guitarreros yo creo que la era más bien para otro tipo de juerga, porque para bailar simplemente, la guitarra simplemente bailaban la jota, sin embargo con la dulzaina y el tambor pues bailaban todo tipo de baile, pues incluso, bueno, pues más o menos en bazurcas, jotas y todo tipo de baile de rueda que ya en aquella época se llevaba. Uno de los redoblantes más afamados en Vegas de Matute fue Mariano Barreno, cuyos hijos y nietos mantienen la tradición y así lo demuestran participando en este trabajo como redoblantes, y un bisnieto, Miguel, con la dulzaina. ¿No es así, pues José María? Exactamente, mira, Mariano tocó con Luis Fusila, y bueno, pues él ha tenido descendencia que de tamborileros y dulceineros, porque ya no son, es que hay dos o tres nietos que están tocando, que tocan el tambor ahora mismo, la caja. Incluso, bueno, pues un bisnieto pues actualmente está tocando la dulzaina, que actúa aquí en el pueblo en algunas fiestas, pues vienen tocando ellos, y incluso, bueno, pues van a otros pueblos también a tocar, con lo cual, oye, la tradición, pues no sé, realmente la dulzaina no se ha conocido, incluso ha habido se han apuntado mucha más gente para el tema de dulzaina, porque para tocar, la gente se animó más, sin embargo, para cantar, yo no sé si es porque no tenemos voz, o nos da vergüenza cantar, o qué, pero bueno, sí. se deja un poco hacia un lado. Pues vamos a escuchar una muestra de los dulceineros, de los gaiteros, y en el disco 1 aparecen estas seguidillas de dulzaina. ¡Música! Estupenda seguidilla, interpretada la dulzaina. Que por cierto, aquí en Cantabria, en Colindres, tenemos unos encuentros de dulzaineros, de dulzainas, todos los años. A ver si en algún año pues os invitan a venir y podemos tenernos teneros aquí cercanos y escucharos. Ya estuvieron la semana, hace 15 días, los responsables de su organización. Ya hablaremos con ellos para que así sea. Es más, han pedido también el disco, ¿eh? Ah, sí, sí. En cuanto se lo comentamos, han solicitado el disco Baby y creo Meli, que a través de la organización Joaquín Díaz. Sí. Creo que lo han solicitado. En cuanto les hablamos de él, pues inmediatamente se interesaron. La verdad es que lo que intentamos nosotros es eso, dar esa difusión a todos aquellos que estén interesados en ello. Hablábamos, José María, de varios instrumentos que interpretáis en Las Vegas, pero hay los denominados instrumentos pobres, esos instrumentos de cocina que todos tenemos a mano, como el almirez, la botella de anís, los hierros, y quería que nos comentaras un poco eso, pues el acompañamiento de numerosas canciones, de numerosos cantos con estos instrumentos, como por ejemplo el siguiente que vamos a oír, la patina, que está interpretado con almirez. Cuéntanos un poco, José María. Pues mira, la mayor parte de las canciones pues están tocadas con almirez y botella, mira, empezamos como que la ronda que es el álbum típico, con su almirez y la botella de hierros, y después, pues incluso muchos villancicos también se cantaban a sol de almirez, incluso rojotas, cantamos todo, y con costos y botella. Cuando no había instrumentos, otro tipo de instrumentos, o la gente no sabía tocar, pues no tenían una guitarra o una voz para tocar, se grababa cualquier instrumento, y en este caso, pues el almirez y la botella ha sido muy típico de aquí. Pero el almirez requiere una colocación especial. No es que aquí me pongo y aquí ya toco el almirez, porque hay gente que se cree que aporreando es complicado de tocar. Aporreando el almirez, pues ya toca el almirez. No, esto tiene también su... Aquí son claro. Unos maestros en tocar el almirez y la botella. Uh-huh. ¿De qué de tocarle y vamos, es un desastre, pero vamos, es que yo lo veo lo mismo. Fíjate, en la actuación ganando más, cantando cuatro señores al son los cuatro de la almirez. Sí, sí. Se escucha cerrando más y de estar más pendiente de cuándo empiezan y cuándo terminan con el almirez que con el canto. Sí. O sea que si el almirez, pues no sé, es algo innato también que lo llevan aquí. ¿Se coloca de una manera determinada en la mano, José María? ¿Perdón? ¿Se coloca de alguna manera el almirez en la mano, de alguna manera especial? Creo que... Sí, mira, te voy a sí. pasar a Cesario, que sí. Lo ha tocado muchos años, y te va a explicar cómo funciona. Vale, de acuerdo. Cesario. Vamos a ver. Cesario, eso, ¿cómo se toca el almirez en Vegas de Matute? Bueno, el almirez, claro, tiene una cuerdecita. Una cuerda. Se mete en el dedo gordo. Del pulgar de la mano izquierda, el que es derecho, sí. Como yo, le pongo en la derecha y toco con la izquierda. Ajá. Y golpea en las paredes, no en el culo del almirez, no en el fondo, siempre en las paredes del almirez, ¿no? Toca como en la palma de la mano, así, pero es que esté medio suelto para que suene bien. Uh-huh. Si se pega mucho, suena poco. Para que tenga un buen timbre. Se les deja suelto. Muy bien. Exactamente, para que tenga un buen timbre, ¿verdad, Cesario? Claro. Y nada de morteros, tiene que ser almidez. No, almidez y suelto, que suene bien. Exactamente. Me ha hecho mucha... Hace 50 o 60 años ya casi, llevábamos 4 almireces, ¿cómo sonaban? Me ha hecho mucha gracia, en el libro viene el desprecio de hacia el mortero, claro, el sonido apagado del mortero frente al ese brillante del sonido bronce. De la almirez, que hay una copla popular de ahí que dice, en el barrio de arriba tocan al baile, como era de mortero no acudió nadie. Exactamente. Cesario, vamos a escuchar ese tema, la patina, ¿quién lo interpreta? ¿Quién interpreta en este caso la patina? Bueno, yo mismo la canté. Ah, sí, es usted el que interpreta la patina. Pues vamos a escucharle en la grabación, la patina, que además dura poquito, lo podemos oír entero. La patina de Marta Pozuelo, para mí que no la sé bailar, poniendo la puntilla en tierra, de puntita y de calcañal. por haber sido descortés delante de estos señores, señores, señores. Le daremos 7 puntillones entre el culo y los cañamones. Pues se nos está yendo el programa, nos quedan 4 minutos y nos bueno, quedan muchísimas nos deja cosas que hablar. Alargarnos un poquito más porque merece la pena ahora hablar de las bodas y el andaboba, la tornaboda de otros lugares. Juan Miguel o José María, los que queráis comentarnos. Bueno, o José Luis, que queremos también que intervenga y nos cuente alguna cosa. Contarnos un poco este ritual epitalámico tan interesante de Vegas de Matute. Dime. Juan Miguel eres. No, soy José Luis. Ah, José Luis, encantado. José Luis Cubo, encantado de hablar con usted. Que estábamos hablando de lo interesante que es el ritual de las bodas en Vegas de Matute. Que nos cuente un poco ese ritual y ese canto, esos cantos, esa tradición que había de la andaboba, para donde la novia y los novios iban por la calle y la gente les iba cantando. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poco, José Luis. Eso se solía hacer generalmente después de las bodas. Y era como unas burlas, sí, y los mozos sacaban unos cantares pequeños, aquí lo llaman rengues, que es como, vacilando un poco burla hacia ellos. Burlándose de los nuevos novios, del paso que han dado, ¿verdad? ¿De dónde se han metido? ¿En qué fregado se han metido? Había una parte que se llamaban las galas, en donde la novia bailaba y bailaba jotas, unas jotas cortas y otros ritmos como fandangos y seguidillas, y eso lo tenía que hacer la novia. Y también pues los instrumentos que acompañaban a todos estos festejos, pues los que estamos hablando, la guitarra, la gaita y el tamboril. En fin, que se hacía todo de la boda, todo un clamor musical en el pueblo. Participaban, me imagino, que casi toda la población, ¿no, José Luis? Sí, se hacía un espectáculo de la boda, vamos, y participaba todo el mundo. Invitados, los novios, los padrinos, un espectáculo total, vamos. Aún mantenían un baile petitorio, de que los invitados bailaban con la novia y le entregaban el regalo, ¿no? Un dinero. Sí. ¿Con qué canción lo hacían? ¿Con la jota? ¿Con la ronda? ¿O había una canción específica para ese baile? Yo creo que no había nada especificado, ¿no? Saldría con la jota. Sí, o lo mismo era una jota que era una ronda, que era un rengue, que se llama también, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento también de un canto de bodas de ahí de Las Navas. De Las Vegas. Que se llama Canto del Honor de la Novia. Un novio dado a la novia, un anillo de oro fino, que ya le ha dado su firmeza, que vale más que el anillo. Crezca el honor de las espigas del trigo, crezca el honor de novios y padrinos, crezca el honor de los mozos y mozas, crezca el honor de la espiga y la rosa. Madrina es una rosa, el padrino es un clavel, y la novia es un espejo, el novio se mira en él. Crezca el honor de la espiga del trigo, crezca el honor de novios y padrinos, crezca el honor de los mozos. Si no recuerdo mal, una versión de este tema lo grabó ya hace muchísimos años el nuevo Mester de Juglaría, ¿no? Sí. Una canción de bodas preciosa, crezca el honor de la novia y el novio, precioso. Sí, porque incluso en este cante que hemos estado aquí, vamos, no se ha sacado claves, hemos metido algunos versos más de los que realmente no estaban encantados por meter. Y si no algo en hace más de nuestro cuerpo. Y si no recuerdo mal, el nuevo Mester no dice crezca el honor, dice fiesta y honor o algo así, creo recordar. Es parecido, ¿eh? Es parecido. No, no sabemos si. Sí, creo que es algo, si algo es muy parecido. Pero sí que es el mismo, ¿no? Bueno, teníamos preparados tres o cuatro temas más para que nuestros oyentes se hicieran. Idea de lo que es el trabajo y la rica tradición de Vegas de Matute. Sí. Bueno, pues teníamos un aguinaldo, teníamos un romance, teníamos una serie de temas seriados, pero ya el tiempo siempre se nos impone y tenemos que ir acabando. Queremos agradeceros a todos los que estáis ahí, a los cinco que habéis participado, pero también que hagáis el traslado de la felicitación a todos los que han participado para que estos discos sean posibles, a todos y cada uno de ellos. Y un encargo a José María. Sí. Supongo que durante todas las grabaciones y todas las encuestas de campo, aparte de todos estos temas musicales y los que ha dejado en la recámara, que esperamos que siga aumentando el trabajo de la tradición de Vegas de Matute, supongo que hayan salido también juegos, cuentos, canciones infantiles. Ya tienes trabajo, José María. Te vamos a encargar que sigas trabajando en la tradición de tu pueblo, que todavía seguro, si ha salido esto, tienes ahí material, pero vamos, para seguir trabajando. Sí, efectivamente tengo algunos cuentos también, pues yo qué sé, más pescarillos también, pues tengo bastantes romances, canciones típicas aquí del pueblo que se han quedado, porque no los disfrutado. Pues eso. Bueno, seguiremos trabajando en ello y. Eso es, exactamente. Y a ver si podemos. Por más que esto no se pierda ya. Hay que estar en la brecha. José María. La satisfacción personal ha sido ya, pues, el llevar tantos años detrás de ello, que no se pierda y conseguir por la restauración de nuestra ermita. Uh-huh. Y sinceramente, pues, agradecer a todos ellos, que gracias a ellos hemos podido realizar este trabajo, tanto los autores como Juan Miguel, que como dije anteriormente, si no nos hubiese ofrecido su estudio, pues no, seguramente no se hubiese llevado a cabo, y sin ellos, que es la materia prima, pues tampoco. Con lo cual quiero agradecer públicamente desde aquí a ellos la gran colaboración que han tenido, sin ningún tipo de problema a la hora de grabar, y bueno, y a vosotros pues dar las gracias pues por este programa que nos habéis hecho de una hora, pues dar a conocer nuestro disco, un disco muy bonito para el que estamos encantados de que se haya publicado, y que la gente pueda llegar a conocerlo y comprarnos el disco y que realmente disfruten de él. Y que decía antes José María que los fondos van destinados a la restauración de la Virgen del Rosario. Ya habéis conseguido una restauración, que es la restauración de la memoria de estas canciones. Esa sí que es una restauración que no se ve, pero que se escucha, y que ya está hecha esa restauración. Y ya está aquí, sí. Uh-huh. Yo ya por lo menos ya mis dos puntos de satisfacción personal que tenía, pues creo que se van a conseguir. Uno de ellos ya se ha conseguido, que la publicación del disco, y que esta riqueza de patrimonio inmaterial que tenemos no se pierda. Y después, por la otra, que es destinar los fondos, pues nosotros realmente no vamos a cobrar ni un duro, ni incluso ellos. Todo el dinero que saquemos de los discos va a ir destinado a la restauración de esos monumentos de nuestro pueblo, que ellos incluso tienen muchas ganas de verla reconstruida, y yo más tarde, porque llevo muchos años detrás de ello, esperemos ya conseguirlo. Pues nada, nuestro agradecimiento a todos los que habéis participado y bueno, pues que seguiremos estando en contacto con vosotros. Os damos las gracias por estar aquí en la gila, por haber hecho ese esfuerzo. También a nuestros oyentes también les pedimos disculpas por a veces la audición no era todo lo correcto que nosotros todos los que estamos aquí, los que estáis allá, queríamos, pero bueno, lo hemos intentado y así nos ha salido, con el mejor de nuestros cariños y de nuestros intentos. Pues, ya lo sabemos, desde luego vuestra parte es la más importante a la hora de hacer este programa. José María, también porque si nos ha dado esta participación de poder publicar de poder conocer a nuestro disco. Esperamos estar pronto por Vegas de Matute, ver cómo va esa restauración de la ermita de la Virgen del Rosario y desde luego estar con todos vosotros, porque como comprobamos a través de vuestros trabajos y de vuestra voz, sois gente entrañable y encantadora. José María Cubo, José Luis Cubo, Juan Miguel Martín, Cesario Orejudo, Eugenio Moreno y muchos y muchos y muchos más que han participado en este disco, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en La Gila. A vosotros esperemos que esta hora que nos habéis dado de publicación se dé a conocer y la gente realmente, pues, los folcloristas y todas las personas que no lo conocen, pues puedan disfrutar de esta maravilla que hemos publicado. Esa era nuestra intención y la vuestra también. No queremos despediros sin haceros un pequeño homenaje, un pequeño regaluco, como decimos aquí en Laredo, a todos vosotros. Yo creo que os merecéis que el nuevo Mester de Juglaría cante para vosotros, y hemos sacado de su disco Párate y te contaré, de 1978. Ellos estuvieron allá en los años 70 y grabaron la Jota de Vegas y las seguidillas y rondas de Matute, de Vegas de Matute. Nosotros hemos elegido estas seguidillas y ronda de Matute para, pues bueno, que con todos celebrar esta noche que ha sido tan importante para nosotros. José María, ¿os parece correcto que nos vayamos con nuevo Mester de Juglaría? Exacto, me parece muy bien, porque el Mester estuvo aquí muchísimo grabado y yo creo que les gustará a ellos también la terminación del programa sea dedicado a ellos. Exactamente. No, es dedicado a vosotros. Ponemos al nuevo Mester de Juglaría, que os hace honor y canta para todo el pueblo de Vegas de Matute. No es en honor del nuevo Mester de Juglaría, no, que es en honor a vosotros y a todo vuestro trabajo y dedicación. De acuerdo. José María, Juan Miguel, Cesario, Eugenio y José Luis, Rodrigo Miguel Gómez Serna, Tono Regra Menéndez, no es del Río San Sebastián. El día 28 volvemos con otra nueva gira. Hasta siempre. Aurora bella, a rondarte venimos. Aurora bella, que venimos guiados por una estrella, por una estrella. La anda narando la calle de esta dama, la anda narando de rosas y claveles, la andan sembrando y una, dos y tres. Qué bien parece la calle de esta dama, qué bien parece como repiquetean los almiretes. Tengo enseñado al uso de mi tierra, tengo enseñado que a los cuatro cantares, punto parado y una, dos y tres. Desde la iglesia venimos, corriendo más que volando. Buenas noches te de Dios, yo que he llegado el primero. Matita de perejil, cortada en el mes de enero, cortada en el mes de enero. Buenas noches te de Dios, yo que he llegado el segundo. De perejil cortada en el mes de junio, cortada en el mes de junio. Canta compañero, canta, canta bien y canta fuerte. Que la calle de esta dama está en donde no lo siente, está en donde no lo siente. Allá va la despedida, la que echó Cristo en Belén.